¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Debo decirles que, como podrán escuchar, de todos los problemas que habrá en esa transmisión a nivel audio, no estoy transmitiendo desde la cabina de tu radio en lan.com.mx, estoy transmitiendo desde la Baticueva. Como todos ustedes saben, en este momento estamos en un día festivo, y siempre que hay un día festivo, pues Lorna sabe que va a ser como que un poco imposible para ella ir a la estación. Entonces, brillantemente, opta por simple y sencillamente no abrir la estación. Entonces, para que de esa manera no tenga problemas para llegar a la estación ni tenga problemas para salir de la estación. Entonces, simple y sencillamente, al no abrir la estación, me pide que por favor yo tome la transmisión directamente desde mi casa. Entonces estoy transmitiendo desde la Baticueva. Y pues bueno, habrá problemas de audio, no hay cómo evitarlos, en verdad lo siento muchísimo, pero bueno, haré lo posible por que sean los menores posibles. También noto que tenemos muy, muy pocas preguntas, entonces me he dado la tarea de que si las preguntas no son suficientes, simple y sencillamente, en vez de extender el programa para que sean la hora y media, nomás dar la duración exacta del nivel de las respuestas que hemos recibido y listo, ¿no? No veo por qué tengo que estar hable para tratar de llenar un espacio cuando pues ya las preguntas se han resuelto por este día. Entonces, depende de las preguntas que tengamos, de la cantidad de preguntas que tengamos, será la duración del programa. Y de una vez les aviso, voy a hablar muy seriamente con Lorna para que ya el próximo año, ya esta vez va en serio, para que ya el próximo año ya el programa solo sea la duración del programa sea solo de una hora. Yo creo que ahorita los programas de hora y media que hemos estado haciendo últimamente, hora y media, hora 40, dependiendo, a mí me han gustado mucho porque termino menos agotado, con mucha más energía, y siento que no son tan cansados. Yo sé que en algún momento hice programas de 4 horas, programas de 9 horas, pero yo en verdad no siento que sea necesario gastar al público, gastar las preguntas, agotarlos a todos. El programa de 4 horas lo hice porque teníamos muchas, muchas preguntas que resolver. Ese día habían muchas personas en la estación y quería darme como que la prueba, ¿no? O sea, darme el reto de a ver si podía llenar 4 horas, y lo logré. Y en el caso del programa de las 9 horas, que muchas personas han hablado de este podcast, es como que legendario, pues obviamente no fueron 9 horas seguidas, fueron 9 horas en pausas, ¿no? Hice algunas en vivo, otras grabadas, otras solo, otras con compañía. De hecho, si recuerdo bien, teníamos tantas preguntas que hice una grabación en el avión regresándome de Nueva York. O sea, seguía yo grabando porque simple y sencillamente quería ya terminar de todas las preguntas que se habían quedado con nosotros y ya ir a lo próximo. Entonces, por eso fue que el génesis de ese programa de 9 horas, pero ya lo hice, ya descubrí que pude superar ese reto. Ya podemos irnos a lo próximo, y lo próximo es obviamente hablar de manera clara, concisa y dar la información correcta de los cómics. No veo que sea necesario exagerarle, que es lo que básicamente estaba sucediendo con el programa cuando era de 3 horas, después de 2 horas y media. Ahora creo que una hora y media es bastante bien. Me estoy acostumbrando bastante y me está gustando mucho. Y creo que vamos a poder reducirlo una media hora más, porque ya, como se podrán notar, no me tardo tanto en mi introducción al programa. Entonces, creo que una hora va a ser perfecto. Entonces, eso lo vamos a aplicar desde el próximo año. Como todos ustedes saben, algunas personas están como que al tanto y algunas no. Yo todos los fines de año me voy a Cancún a visitar a mi familia. Voy a estar ahí desde el día 24, que es sábado, desde el 24 de diciembre hasta el 28 de enero. Entonces, me voy a echar 5 semanas en Cancún. Y voy a hacer lo posible por hacer la transmisión todos los miércoles a la hora que nos toca. Pero ya empezando desde enero, voy a hablar con Lorna antes de esto, empezando desde enero o desde que yo regrese a la estación, ya el programa se reduce a una hora, que creo que va a ser mejor para todos. Y pues de esa manera me gustaría decirle a todos que preparen sus preguntas para tenerlas listas, para que de esa hora podamos ir rapidísimo y no tener que estar esperando que lleguen más preguntas. Ah, como estamos lejos de la estación, Lorda no está con nosotros, entonces voy a poder yo recibir y leer todas sus preguntas a través de nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx, en la página de Facebook, que es comicmaniamx, y también a través del Soho Chat. Tengo abierto el Soho Chat, pongan lo que quieran poner, pero les aviso en este momento, y esto es algunas personas, esto viene, es muy importante porque bien, va a resolver algunas dudas que ustedes han tenido en las últimas 2 semanas. Me han preguntado por qué no se ha subido el podcast, los últimos dos podcasts, y tienen toda la razón de preguntarme, muchos de ustedes, por millón y un razones, no pueden sintonizar el programa en vivo. Yo lo entiendo, muchos trabajan en oficina o están yendo a sus casas en el momento que el programa sale al aire. Y les voy a básicamente especificar el por qué. Yo sé que a algunos de ustedes no les interesa mucho mi vida personal, pero son mis amigos, de alguna manera u otra, son mis escuchas. Creo que se merecen saberlo. Estoy pasando a través de una etapa muy, muy, muy dolorosa, muy fea, muy triste con mi relación actual. Estamos viendo si se puede resolver todo y si podemos continuar hacia adelante. Pero en lo que vemos si sí o si no, si tal vez si posiblemente, créanme que lo último que tengo en la mente es subir programas de Comic Manía. Con trabajo puedo hacer los programas, mucho menos subirlos. Entonces, créanme, no lo estoy haciendo para molestarlos a ustedes, para castigarlos a ustedes, de ninguna manera. De hecho, parte de la razón por la que estoy haciendo el programa en vivo hoy es para pensar en otras cosas. Porque está siendo tan pesado lo que me está pasando que estoy tratando de como que distraer mi mente en otras cosas para no estar pensando en lo mismo. Desafortunadamente, cuando vuelve a recaer ese pensamiento en mi cabeza, cuando estoy solo, créanme, subir los programas no es suficiente distracción. Entonces, haré lo posible por subirlos hoy o si no el fin de semana. Les juro que no lo estoy haciendo a propósito. Es nomás simple y sencillamente, estoy muy triste, estoy muy deprimido. Todo esto acaba de pasar desde el viernes para acá, como jóvenes. O sea, bueno, esto ya venía como que cargando mi mente por unas semanas atrás. Y del viernes ya se desató todo. Entonces, del viernes para acá es, créanme, ha sido bastante difícil solo mantener mi sanidad, mi salud mental. Y pues también les informo, igual malas noticias, está lloviendo. Y aquí en la Roma Norte, donde vivo, de vez en cuando llueve muy fuerte, no siempre, pero de vez en cuando llueve muy fuerte, se va la luz. Si por alguna razón se corta la transmisión, es porque se fue la luz, no porque simple y sencillamente decidí dejar de transmitir, ¿ok? También les pido que, por favor, yo no estoy escuchando la transmisión del programa. Si por algún momento la transmisión se cae, por favor, infórmenme y de esa manera haré lo posible por retomarla. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos a Flor, que me imagino que por alguna razón u otra, sí está escuchando en vivo y también está con nosotros a través del Saho Chat. Flor dice, hola, ánimo, yo estoy pasando por lo mismo, pero el ejercicio me ayuda. ¿Sabes qué, Flor? A mí también. De hecho, una de las cosas que he descubierto a través del tiempo es que no importa qué tan mal esté toda mi vida, nunca dejaré el gimnasio, porque al menos eso me ayuda a concentrarme en otra cosa. Y digo, sí, es un poquito pesado, ¿no? Andar cargando, porque además yo cargo una cantidad ridícula de peso, pero al menos me ayuda a pensar en otras cosas y no estar pensando en algo doloroso que ahorita, pues sí, estoy pasando por un momento muy doloroso. Yo sé que a muchos de ustedes no les interesa, lo único que les interesa es que suba el programa, pero bueno, ya tienen una razón clara y concisa, tal vez no aprobada por ustedes, pero sin duda clara y concisa, del por qué esos programas no se han subido. Bueno, vamos a checar qué tenemos aquí en el Twitter. Azrael, como siempre, semana tras semana, nos manda unos banners muy bonitos para poder anunciar el programa. Y a mí lo que me encanta es que en algún momento, cuando hacía los banners, ponía mi nombre, ponía el nombre de Bernardo y ponía el nombre de Lorna, pero creo que ya aprendió que desafortunadamente para muchos de ustedes Comic Manía es como un mundo de una sola persona y esa sola persona es Carlos, yo y Moisés. Entonces, pues sí, ya nomás me ponen los anuncios o los banners con mi nombre y obviamente el día de hoy puso aquí una imagen de Batman como calavera, siendo que estamos en 2 de noviembre, Día de los Muertos. Yo personalmente tengo que admitirles, no soy mucho de celebrar días festivos, no me gusta ninguno de ellos. No celebro Halloween porque pues ya no tengo 4 años, entonces no salgo por mi calaverita y además No soy mucho de ir a fiestas, entonces no fui a ninguna fiesta ni el fin de semana, ni ayer ni hoy. Y bueno, perdón, se me metió una imagen a la cabeza y de las dolorosas que les menciono. Entonces estoy tratando de pensar en otra cosa. A ver, cuando escuchen una pausa extraña, es por eso. Y ¿qué más les iba a decir? Ah, claro, no me gusta el Acción de Gracias en los Estados Unidos. No me gusta Acción de Gracias porque no puedo comer nada de lo que hay ahí. Detesto la Navidad, soy bien Grinch, no me gusta la Navidad. De hecho, no me gusta dar regalos ni que me den regalos. Detesto mi cumpleaños. El año nuevo no hago nada, literalmente. De hecho, creo que fue, no sé si fue el año pasado o hace 2 años. Creo que fue el año pasado. Que para año nuevo, literalmente lo único que hice fue estar en casa de mi hermana, ahí en Cancún, viendo Netflix. Wow, sí, fue bastante deprimente. Entonces, obviamente no celebro ningún día festivo y no le hago nada especial o no hago nada especial el Día de Muertos. Y pues obviamente creo que lo más especial que he hecho el Día de Muertos en toda mi vida es estar aquí compartiendo con ustedes todos mis ¿cómo puedo decir? Mis dolores, mis depresiones. Lo siento mucho si les bajé un poquito el ánimo, señores, pero pues tengo que ser honesto. Creo que hasta se note mi voz, o sea, no soy el Joey de siempre. Octavio Galeana dice: me perdí el programa antepasado, ya lo subieron, y ahí le comenté obviamente que no lo había subido porque mi estado anímico no es como que el mejor en este momento, entonces no estoy como que de humor para subir nada. Y les juro que lo haré tarde o temprano. En verdad, no lo tomen a mal. Estoy haciendo lo posible por sobrevivir. Miguel Ángel dice: saludos, Joey y compañía. ¿Nos pueden platicar de Giganta? O como se diría en inglés, Giganta. De DC, su origen y qué busca. Pues mira, Giganta no es un personaje que sea muy popular. De hecho, la gran popularidad de este personaje viene por la serie de Super Friends, la serie animada de los Super Friends, porque a la hora de crear la Legión del Mal, tenían que agarrar diferentes villanos de diferentes personajes que eran miembros de los Super Friends o la Liga de la Justicia. Entonces, empezaron a agarrar todos los personajes y hay muchos personajes de Superman. Está Brainiac, está Luthor y está. ¿Cómo se llama aquí más? Brainiac, Luthor y. Ay, espérate. Hay uno más. Villano de. Ah, y Bizarro Superman. Son los villanos de Superman, de Batman, está, bueno, Toyman supuestamente tomó el lugar del Joker, también está el Espantapájaros, está el Acertijo, creo que también es miembro de la Legión del Mal y son villanos de Batman, de Flash, pues obviamente tienes a Gorilla Grodd, tienes Captain Cold, entonces como que pudieron agarrar diferentes villanos de esos diferentes héroes, pero no podían encontrar a nadie que fuera un villano de la Mujer Maravilla. Simple y sencillamente no tiene tantas villanas o villanos, y los pocos que tiene como que por alguna razón u otra no los usaron. De hecho, si nos vamos a la galería de villanos de la Mujer Maravilla, está Doctor Psycho, que a mí personalmente me gusta. Es un hombre que puede proyectar como imágenes reales utilizando su mente. Es un chaparrito y puede crear estas imágenes reales con su mente. Y pues no sé por qué no lo usaron, me imagino porque el personaje está muy feo físicamente. Está Silver Swan, que me gusta muchísimo, porque es una niña que es muy fea y después a través de un origen muy complicado adquiere superpoderes y adquiere belleza, entonces se vuelve de un patito feo a una hermoso, ¿cómo sería? Swan, que sería. ¿Cómo sería ¿cómo se dice Swan en español? Dios mío, no puede ser que se me haya olvidado. ¿Ganso? No, no es un ganso. Sería Geese. Swan, vamos a ver, ¿cómo se dice Swan en español? Cisne. Efectivamente, se dice cisne. Entonces se vuelve de un patito feo a un hermoso cisne, pero bueno. Tu pregunta fue acerca de Giganta. Sí, Giganta es un. O Giganta. Es uno de los personajes villanescos de la Mujer Maravilla. Es una mujer que se hace gigante. Dentro de la caricatura de los Super Amigos, ella adquiere su poder de la misma forma que los adquiere Apache Chief o el jefe Apache. El jefe Apache es, como menciona su nombre, es un Apache que le dan un suero que le permite crecer cuando dice la palabra Inakcho. Y en el caso de Giganta, ella es una cazadora, le roba el suero, se lo toma y él lo puede hacer. Pero ese no es su origen en los cómics. Hasta donde yo leí alguna vez, Y esto lo mantuvieron en la serie animada de la Liga de la Justicia en tiempos modernos, y lo mantuvieron en los cómics también de la Mujer Maravilla cuando Gigante regresó en tiempos modernos. Y antes de la crisis era ella un gorila que es evolucionada para verse como un ser humano y después adquiere los poderes para poder crecer. Entonces, en este caso, Giganta es un gorila que se vuelve hombre, o bueno, que se vuelve mujer, y después de ahí, Giganta, vamos a ver. Vamos a ver, Giganta, bien, aquí lo tenemos. Nomás déjenme confirmar quién es el culpable de todas las cosas que les estoy mencionando, porque en verdad es uno de esos personajes que me tiene muy sin cuidado. A ver, vamos a ver aquí. Giganta. Está un poco lento de esta. Giganta. Primera aparición, como les mencioné, es la Mujer Maravilla. Ella es miembro de los villanos de la Mujer Maravilla. Y por aquí debe aparecer. Ah, no, mira, mira. Pero espérate, ¿en qué momento aparece eso? Es que estoy leyendo. Y hay aquí como que diferentes versiones del personaje. Sí, aquí está, clarísimo. En el Mujer Maravilla número 9, la profesora o el profesor Zul muta a un gorila que se llama Giganta a una mujer. O sea, sucede eso y después, ¿cómo adquiere sus poderes? Déjame checar. Déjame más leer aquí porque créanme, sí, yo no estaba vivo en 1944 como para leer este cómic y desafortunadamente no ha aparecido muchas veces. Pero nomás quiero ver en qué momento adquiere su poder para hacerse gigante. Qué mala información. Vamos a ver por aquí. Ok, ya veo. Aparentemente sus poderes los adquiere de manera mágica. Wow, qué mal está este personaje. O sea, como que la información está muy, muy mal hecha. Pero básicamente, originalmente, el personaje era un gorila que se vuelve mujer y después adquiere sus poderes para crecer. Y ya después, en tiempos modernos, ya se cambió. Y ahora la doctora Doris Seul es la nueva giganta. Pero originalmente era un gorila que se transforma en mujer. O lo transforman en mujer. ¿Ok? Y también tus preguntas eran su origen. Pues ya te conté su origen. Era un chango que la vuelve mujer. Pues adquiere poderes para volverse gigantes. ¿Qué busca? Pelearse con la Mujer Maravilla. No quiere regresar a ser ¿cómo se llama? A ser gorila. En algún momento leí por ahí que le gusta ser humana. Y le gusta pelearse con la Mujer Maravilla, nomás como para probar quién es más fuerte. En realidad no busca mucho, no es como que busca dinero, es un chango, no busca controlar el mundo. Y básicamente más se pelea con la Mujer Maravilla como para ver quién es más fuerte, básicamente. A ver, ¿nos pueden platicar sobre Sabretooth de Marvel, su origen de los cómics y qué busca? Bueno, el problema con Sabretooth le pasa lo mismo que a Wolverine. Te dicen algo de él y pues te lo cambian. Te dicen algo de él y pues te lo cambian. Originalmente, Sabretooth era el papá de Wolverine y lo único que le gustaba hacer, o lo que él buscaba, como tú mencionas, era hacer sufrir a Wolverine. Disfrutaba mucho hacer sufrir a Logan. Y una de las cosas que hacía era cada vez que cumplía años Logan, Sabretooth lo buscaba, se enfrentaba a él y ¿cómo se llama? Lo golpeaba. Y lo vencía, nomás para demostrarle constantemente que el superior es Sabretooth. Ambos tienen poderes muy similares, tienen los poderes así como que como lobos, o sea, tienen oído más desarrollado, tienen el sentido del olfato más desarrollado, tienen mejores habilidades para rastrear gente, tienen flexibilidad, tienen superfuerza, tienen el factor de curación. En el caso de Sabretooth, él solo tiene las garras. O mejor dicho, ¿cómo se llama? Las uñas más largas. Y él ataca con las uñas, que son casi irrompibles. Y Wolverine tiene las garras. Como Sabretooth es mucho más alto que Wolverine, al menos en los cómics, no en las películas. Y básicamente lo que él buscaba era nomás torturar a Logan cada vez que podía. Eventualmente el personaje se vuelve un mercenario a sueldo, tú lo contratas para matar gente, es un asesino a sueldo y disfrutaba su trabajo. Originalmente, cuando el personaje es presentado, es muy fácil de vencer. No se había confirmado que era mutante, no se había confirmado que era implacable. Era muy fácil de vencer. Lo vence Iron Fist y peor aún, lo vence Black Cat, que en ese momento, bueno, primero fue enemiga del Hombre Araña, después fue la novia del Hombre Araña, después se separó del Hombre Araña. En ese momento estaba separada del Hombre Araña y se enfrentó contra él y lo vence muy, muy, muy mal. O sea, entre Spider-Man y Black Cat derrotan brutalmente a Sabretooth. Más adelante ya se vuelve parte de los Marauders. Y es uno de los mutantes que va y mata a todos los Morlocks por orden de Mr. Sinister. Y aún así sigue siendo el achichincle de alguien, sigue siendo el achichincle de el Mr. Sinister. Y Mr. Sinister le da dos o tres bofetadas dos o tres veces. También hay un momento donde los chicos muy jovencitos de Power Pack unen fuerzas con Wolverine para enfrentarse a Sabretooth y aún así lo vencen. Y poco a poco decidieron hacerlo un poco más poderoso, un poco más poderoso, un poco más poderoso. Hasta que ya lo hicieron mucho más poderoso. Y ya no es el bruto de nadie. Pero pues básicamente lo que él busca es hacer sufrir gente. Le gusta matar y le gusta hacer sufrir al Logan. Y básicamente eso. No busca dinero, no busca ningún tipo de recompensa excepto eso. Mr. Robot o Mr. Robot. ¿Cómo se llama? Mr. Robot. Dice, actualicen el podcast. No los he podido escuchar por eso. Mr. Robot, como he mencionado antes, yo sé que tú estás muy necesitado de escuchar este programa y te entiendo perfectamente, te comprendo, gracias por ser el escucha del programa, pero en mi caso muy particular, yo tengo un problema emocional en este momento, estoy muy triste, estoy muy deprimido y no tengo la energía, ni la mente, ni la nada para subir el programa. Lo siento mucho si eso te incomoda. En verdad no lo hago para herirte, ni para dañarte, ni para causarte ningún problema. Pero cuando estoy sintiéndome mal, me es muy difícil continuar con mis tareas. En este caso, subir el podcast. Isra Calderón. Mi nombre es Isla Calderón. Isra Calderón dice, saludos, actualizarán pronto los podcasts en cuanto pueda. Repito, no lo hago a propósito. Simple y sencillamente estoy muy mal a nivel emocional, entonces por eso no he podido hacerlo. Polo In dice, buenas tardes Carlos y compañía, ¿podrías hablar de el dibujante Jim Steranko y su arte psicodélico? Sí, Jim Steranko es un gran y talentoso dibujante. Como escritor no me encanta, creo que los tres números que él hizo de Capitán América y todo lo que hizo con Nick Fury, Agents of S.H.I.E.L.D., las historias están bien, pero son un poco complejas, pero no complejas, como complicadas. Las lees y no entiendes al 100% qué está pasando. Y son un poquito aburridas. De hecho, yo recuerdo que leí los primeros tres números del Capitán América que él hizo. No los tres números del Capitán América, pero los únicos tres números del Capitán América que Jim Steranko hizo. Y recuerdo que fue algo muy curioso, ¿no? En el primer número, Rick Jones, que es el compañero de Hulk, después se vuelve el compañero de Capitán América, le pide al Capitán América ser el nuevo Bucky. Finalmente, el Capitán América accede a que Rick Jones sea el nuevo Bucky, lo entrena y en la próxima página ya es este Bucky. Entonces, a mí lo que no me gustó de eso fue el paso del tiempo. No hubo un paso de tiempo de varios números o de varias páginas o de varios paneles. Es literalmente, le pide ser el nuevo Bucky y en el próximo panel ya es el nuevo Bucky. Y en el próximo panel se están peleando contra los agentes de Hydra y Rick Jones está defendiendo bien. Entonces, ¿en qué momento lo entrenaron? Entonces, como que a nivel historiador es confuso cómo cuenta las historias porque no se siente el paso del tiempo. Y en el caso de Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., yo no conseguí el TP cuando salió. Mi buen amigo Beto Calvo lo consiguió y me lo prestó. Me acuerdo que leí la primera historia y no envejecen bien esas historias, en serio. El arte es precioso, tanto en Capitán América como en Nick Fury. El arte es divino. Pero desafortunadamente no terminan de cuajar las historias. Entonces estás leyendo la historia y es así como es aburrida. O sea, el arte está precioso, pero la historia, al menos para mí, fue muy aburrida. Tenía muchas, como que tiene muchas letras y como que repite lo mismo, ¿no? Una de las cosas que me gusta de ciertos escritores es que no se engolosinan. Cuando ellos escriben, escriben claro, directo y al grano. Y hay algunos escritores como Stan Lee que, bueno, dan 20.000 vueltas porque pues, no escriben bien. Debo decirlo, pero Stan Lee no escribe bien. Si ustedes leen los primeros números de Los Cuatro Fantásticos, los primeros números del Hombre Araña, los primeros números de, o sea, qué otra cosa escribió, así le metió muchas ganas, pues, X-Men o Avengers, es como que demasiado texto que no te lleva a ninguna parte, es nomás repetir, repetir, repetir. Y Jim Steranko es muy similar. Todo eso empieza a cambiar más o menos cuando entra Jim Shooter. Y empieza como que a tratar de que ir directo, más directo al grano. De hecho, el mismísimo Jack Kirby es muy mal historiador. Grandes dibujos, pero un mal historiador. Para contar historias. Y lo mismo sucede con con Jim Steranko. Desafortunadamente hizo muy poco trabajo de interior de cómic. Con los únicos que yo estoy familiarizado es con estas historias del Capitán América y con su trabajo en Nick Fury. Hizo muchas portadas por aquí y por allá. Y después hizo dos librotes gigantescos llamado The Steranko History of Comics, donde Jim Steranko nos cuenta la historia de los cómics. Son unos libros gigantescos, están bastante grandes y muy pesados, blanco y negro, donde cuenta la historia de cómo algunos de los héroes empezaron. El volumen 1 es muy difícil de conseguir, el volumen 2 es un poquito más fácil. Yo tengo el volumen 2, al igual que algunos otros amigos, y lo lees y en serio, cuando explora, por decir, la creación de Capitán Marvel y la familia Marvel, es muy, muy, muy extensa, muy entretenida. Y si algún día encuentras ese libro por ahí, no dudes en comprarlo. Pero desafortunadamente, hizo muy poco trabajo para los cómics. Y en el caso de su trabajo psicodélico, como tú mencionas, su arte psicodélico, tenemos que recordar que en el tiempo que él estaba dibujando, en los años 60, en los años 70, era el estilo de arte que estaba pegando, el arte pop, mucho de lo que hace Andy Warhol, donde mezcla varias cosas de diferentes lugares y utiliza la repetición y todo eso. Y él se inspiró en lo que estaba pasando en el mundo artístico, en el mundo del arte pop. Y de ahí salió su estilo. Y creo que su estilo es bastante, bastante lindo. Hay un cómic ¿cómo se llama este cómic? The Authority. No recuerdo el número. Creo que es el número 6, el número 8, el 9. No, no recuerdo bien. Lo puedes ver muy en la portada. En donde le hacen un homenaje al trabajo de Jim Steranko. Porque una de las cosas padres del cómic The Authority, de Warren Ellis, y que era John Cassaday, era que en cada uno de los números tratan de homenajear a un superhéroe o a una vertiente de los cómics, ¿no? Entonces hay momentos donde le hacen homenaje a la familia Marvel, a Capitán Marvel y la familia Marvel, otro donde le hacen homenaje a los héroes de pulp, otro donde le hacen homenaje a las historias de ciencia ficción, a las historias de vértigo, y hay obviamente una historia donde le hacen homenaje a Jim Steranko. Te recomiendo que leas esos cómics. Y también dice Paulo Im, también Steranko solo se dedicó a dibujar Nick Fury y a S.H.I.E.L.D. Pues te digo, lo que más hizo y por lo que él es más conocido es por su trabajo con Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., y con lo que hizo con el Capitán América. Y para de contar, es lo único que hizo. Vamos a ver aquí. Dice Isra Calderón. Ok, lamento escucharlo, seguiré esperando. Bueno, muchas gracias por tu comprensión. Les juro que no lo hago a propósito. Trataré de subir los programas hoy, pero en verdad no les prometo nada. Silvestre Díaz dice: saludos, espero mejor tu ánimo pronto. Creo que dice: espero mejore tu ánimo pronto. Créeme, Silvestre, yo también espero lo mismo. Digo, también yo soy una persona que le encanta el drama, entonces puede ser que al final de cuentas todo esto se arregle y todo mejore y todo se ponga mejor. Pero en lo que son peras y son manzanas, sí estoy un poco deprimido, entonces, digo, no lo tomen personal. Dice: no he podido escuchar los últimos programas, hoy estoy de vacaciones. ¿Has podido leer Nightwing y Titans versión Rebirth? Leí Titans, el primer número de Rebirth, y me gustó mucho, no porque es un buen cómic, sino porque en lo personal me encantan los Teen Titans, adoro a Nightwing, me gusta mucho Wally West, me gusta mucho la interacción entre estos personajes que tuvieron que forjar una familia, porque si ustedes ven la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia es un equipo de superhéroes que trabaja para defender al mundo, pero no son familia. sea, es un grupo especializado de superhéroes dedicado a defender la Tierra. Y hay algunas amistades que se van creando, ¿no? Pero siempre son dúos. Tenemos a Batman con Superman, Flash y Green Lantern, Green Lantern y Green Arrow, Green Arrow y Black Canary. Pero no, no forjan nunca una familia. De hecho, es muy curioso. Uno de los peores equipos de la Liga de la Justicia, que es la Liga de Detroit, son más familia que cuando es el grupo grande de la Liga de la Justicia o los siete originales. No son. No se quieren, ¿no? Trabajan juntos, pero no hay amor. Y a diferencia de los Teen Titans, pues crecieron juntos, se quieren muchísimo, hay gran hermandad, porque ellos tenían que o querían salir de la sombra de sus héroes, ¿no? Robin quería, ya no quería salir de la sombra de Batman. ¿Cómo se llama? Aqualad quería forjar su propio camino sin Aquaman. Igual con Speedy, igual con Kid Flash. Y lo padre es que eventualmente todos estos héroes, cuando crecieron, lograron ser su propia versión de los héroes que ellos amaban, ¿no? Robin se volvió Nightwing, Speedy se volvió Arsenal, etcétera, etcétera. Entonces fue muy, muy, muy padre y me gustó verlos juntos. Pero el cómic no es necesariamente bueno, es nomás increíblemente nostálgico y por eso me gustó. Y Nightwing, si estoy en lo correcto, lo leí, no fue muy memorable, pero sí, lo leí hace mucho cuando salió. Solo he leído el primer número y me gustó. De hecho, una de las cosas que he notado, a pesar de que Dan Didio odia a Nightwing por alguna extraña razón, Nightwing ha tenido la bendición de tener muy buenos cómics. Cuando los escribía Chuck Dixon estaba muy bien, cuando Chuck Dixon se fue, el título cayó, pero nunca fue terrible. Después empezó ¿cómo se llama? Este tipo, Peter J. Tomasi, a escribir Nightwing y me encantó. Los números de Peter J. Tomasi son en algunos casos mejores que hasta los de Chuck Dixon. Pues se fue, pasan un buen de cosas, viene los New 52 y Kyle Higgins hizo cosas brillantes con Nightwing. Qué lástima que le quitaron el título. Cuando empieza Grayson, Tim Seeley y Tom King hacen cosas geniales con un título que yo quería odiar. Y ahora están retomando ellos a Nightwing y me está gustando bastante. Bueno, no es, me gustó el primer número bastante y qué bueno que regresó su traje. Pues no tal cual el original, pero muy cercano al original. Y eso también lo pude apreciar. Pero bueno, desafortunadamente no he tenido tiempo. Y ahora como me siento, no sé qué tanto tiempo tenga de leerlos, pero haré lo posible por hacerlo. A ver, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Flor dijo que ella sí me escucha en vivo. Dice, nunca he hecho ejercicio, pero al verte supuse que bajaría de peso. Llevo 5 kilos en un mes y espero moldear mi cuerpo como la Mujer Maravilla. ¿Sabes qué, Flor? Te deseo toda la suerte del mundo. Es un poco difícil mantener ¿cómo se llama? Mantener eso de ir al gimnasio y hacer una rutina, es ir todos los días aun cuando estés cansado. Es muy difícil, pero créeme, la recompensa lo vale. Y cuando te empiezas a marcar, bueno, es aún mejor. De hecho, yo ahorita estoy muy deprimido por muchas cosas, pero me siento bien con mi cuerpo y bueno, mínimo, es algo. Jorge García dice, hola, recientemente leí una miniserie llamada Conan, ilustrado por Ariel Olivetti. Su trabajo es genial, ¿sí? El trabajo de Ariel Olivetti es genial, pero ese no lo he leído porque desafortunadamente no soy gran fan de Conan. Lo poco que he leído de Conan me ha gustado, adoré las películas, nunca he leído ninguno de los libros, pero ese no lo he leído. Y se me preguntaba si conoces los otros cómics recomendables de este autor y cuáles serían tus mejores ilustradores para el cómic al estilo de espada, hechicería. Bueno, Frank, creo que no diré nada nuevo diciendo que Frank Frazetta es uno de los mejores. No estoy muy al tanto de los ilustradores. Yo personalmente, como siempre he mencionado, a mí lo que me gustan no son cómics de fantasía. A mí lo que me gustan son cómics de superhéroes. Entonces no estoy muy al tanto de ilustradores. De hecho, no conozco muchos. Y en el caso de Ariel Olivetti, déjame checar su trabajo. A ver si podemos ver qué de él he leído. Vamos a ver, Ariel Olivetti. Porque sí, he leído algunas cosas de él, nomás que no recuerdo. Vamos a ver. Para DC, algo interesante. No, nada que te pueda decir. Wow. Bueno, está la miniserie de Space Ghost, que sí la leí, está bastante buena. De Marvel, a ver si hay algo que te pueda decir que... ¡Ah! Aquí está, una de mis historias favoritas. Hay un cómic de Marvel que se llama The Last Avengers Story, la última historia de los Avengers, escrito por Peter David. Ariel Olivetti hace el dibujo. La historia es buenísima, buenísima, te la recomiendo muchísimo. Y algo más de él. No, no he leído nada más de él. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Si estás buscando a alguien que te ayude con todo lo que tenga que ver con ilustradores de espada y hechicería, estás en el programa equivocado. Esto es Comic Manía y básicamente nos concentramos en todo lo que es superhéroes. Dice The Time Lord: Hola Carlos, yo soy Moisés, es la primera vez que escucho esta radio. Quisiera saber qué opinas de la serie de Daredevil de Netflix. ¿Piensas que Young Justice fue injustamente cancelada? Yo pienso que sí. Bueno, en el caso de Daredevil, me encanta. De todas las series de superhéroes, incluyendo las de DC y obviamente las de Marvel, que están ahorita al aire, tengo que decir que la que es totalmente perfecta a mi gusto es Daredevil. La primera temporada fue muy buena, la segunda temporada lo superó. Y eso fue muy difícil porque la primera temporada es casi perfecta. No le pondría ni un pero, excepto el traje que sale al final. No me encanta el casco. Me gusta el traje, no me gusta el casco. Y en la segunda temporada arreglan el casco y arreglan todo lo demás. Se me hace una serie genial. La adoré. No me gusta tanto Jessica Jones. No amé Luke Cage. Son buenos, tienen sus momentos, pero no son tan buenos como Daredevil. Pero ¿qué te puedo decir? A mí me encantó Daredevil. Espero que te haya gustado mucho a ti. Y en el caso de Young Justice, sí, fue totalmente injustamente cancelada. Era una serie que yo no quería ver, una serie que se me hacía muy tonta en el concepto de que tenías a estos héroes juveniles que iban a ser como el grupo secreto de la JSA. Dije yo, se me hace muy tonto eso. No me gustó el nuevo Aqualad porque dije, ¿qué está haciendo un niño negro ahí? No me gustó que Artemisa estuviera ahí porque ella es villana en los cómics. No me gustaron muchas cosas de lo que yo había leído acerca de ellos. Vi el primer capítulo, me encantó. Todos los capítulos posteriores me gustaron aún más. Cuando vino la segunda temporada se puso aún mejor y después de la nada lo cancelaron. Entonces sí, efectivamente fue muy injusto, pero prefiero tener dos excelentes temporadas de algo a no tener nada. Entonces, bueno, sí me siento mal que lo hayan cancelado a destiempo y tan repentinamente, pero al menos tuvimos dos excelentes temporadas. Dice Flor, el ritmo sí es muy difícil, la alimentación. Pero se me quitó el hambre. El ritmo sí es muy difícil, la alimentación, pero se me quitó el hambre. Pues una de las cosas más difíciles que tienes que hacer es mantener la dieta. Si no mantienes la dieta, te lo digo ahorita, nunca vas a lograr ninguna de tus metas en lo que se refiere al gimnasio. Y veo que ya son las únicas preguntas que tenemos en el Soho Chat y no tenemos nada nuevo aquí en Twitter. Tenemos algunas preguntas en la página de Facebook que las leeré en este momento, pero antes de hacer eso. Son las 6 y aunque no lo crean, tengo que irme a comer. Entonces, afortunadamente tenemos pocas preguntas, entonces esto no va a causar graves, graves problemas. Iré a comer, les dejo una o dos canciones en lo que como. Creo que van a ser dos canciones para no estar corriendo. Pero, a ver, dame un segundito, perdón. Sí, como les digo, les voy a poner dos canciones para no estar corriendo y poder comer como se debe de comer. Como podrán sospechar, van a ser dos canciones algo tristes, porque ese es el humor en el que estoy en este momento. Les pido una disculpa si eso los deprime un poquito. Me voy a comer, regreso y ya de las 6:15, 6:20 en adelante, cuando yo regrese, ya nos vamos hasta el final y responderé todas las preguntas que tengamos. Gracias por escuchar el programa. Perdón si ha sido un poquito inconveniente que no haya subido los programas a una velocidad correcta, pero créanme, haré lo posible por hacerlo. No se vayan a ninguna parte, continuemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se desconecten. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Déjenme bajarle un poquito a la música. Y como ya pueden detectar por la hora tan tarde en la que empezamos el programa, y también por todos los errores que habrá y existirán con el audio, es porque ya obviamente estamos ahorita trabajando directamente desde Fantástico. Un fuerte aplauso para Fantástico, solo somos dos, pero bueno, muchas gracias. Y dime una cosa, Hanna, ya estamos en vivo y a todo color. A ver, vamos a ver. 3, 2, 1. ¿Cómo están todos los chicos ahí que nos están viendo a través del Facebook?

O si no está funcionando esto, denme un breve momento y lo confirmo y ya estamos listos. A ver, ¿qué está pasando aquí? Parece que no está saliendo la señal, pero también eso puede ser por N mil y un razones. A ver, vamos a ver. Ya debe de funcionar, pero algo no está funcionando. Denme un segundito, por favor, denme un segundito. Y vamos a ver si ya estamos al aire. Ya, ok. Listo, perdón. Lo siento mucho, perdimos algunos minutos, pero bueno, estoy más o menos aquí, listo. Para continuar, tenemos algunos minutos antes de que termine el programa, entonces vamos a además confirmar. Tenemos el Soho Chat, tenemos algo. El Time Lord dice, ¿qué opinas de Wilson Fisk? ¿Te parece una buena adaptación? A mí me encantó, pero la primera vez que lo vi me pareció muy pequeño de estatura, pero al final lo adoré. Tienes toda la razón, mi querido Time Lord. El actor Vincent D'Onofrio no está del tamaño de Wilson Fisk en los cómics, pero seamos honestos, ¿qué persona podría adquirir ese tamaño y estar como que a un nivel como saludable físicamente? O sea, como lo pintan en el cómic, el tipo es una cosa masiva, es un gigante, es gigantesco el personaje, entonces obviamente es difícil encontrar a alguien con esas dimensiones. Y no solo eso, ya finalmente, bueno, digamos, encuentras a alguien con esas dimensiones, ¿cuál es tu garantía de que sea un buen actor? Tenemos el ejemplo de Michael Clark Duncan en la película de Daredevil que salió con Ben Affleck, que sí, físicamente se veía como el Kingpin en los cómics, quitando obviamente su color, porque obviamente Michael Clark Duncan es negro y el Kingpin no, pero actoralmente creo que dejó mucho que desear. O sea, no es un mal actor Michael Clark Duncan, pero no le quedó muy grande el personaje de Wilson Fisk, a diferencia en el caso de Vincent D'Onofrio, que aunque no tenga el físico tan específico como lo mencionan o como lo dibujan en los cómics, al menos a nivel actoral te da todo lo que estás buscando y un poco más. Entonces yo prefiero un buen actor, aunque físicamente no se parezca, a tener alguien que está idéntico al personaje, pero pues no tenga el trabajo actoral para hacernoslo creer. Digamos, tenemos en el caso de Marv de Sin City. Digo, la razón por la que las escenas de Marv funcionan, no me gusta la película en general, pero me gustan las escenas con Marv, es porque debajo de todo el maquillaje tienes a Mickey Rourke, que es un excelente actor. Entonces, por eso es que funcionan las cosas. O nos podemos ir también a la película de Iron Man. Si vemos al Iron Man, a Tony Stark en los cómics, pues obviamente Robert Downey Jr. está como que muy bajito y no es físicamente tan imponente como Tony Stark en los cómics. En Tony Stark en los cómics es alto, muy bien parecido, musculoso, y Robert Downey Jr. es un enanito, ¿no? Es muy bajito y físicamente no es imponente, es delgadito. Pero sin embargo, su Tony Stark cambió totalmente nuestra idea de Tony Stark a tal nivel que ahora cuando escriben a Tony Stark en los cómics o en las series animadas, lo escriben como Robert Downey Jr., ¿no? Entonces, no necesariamente es el físico lo importante, sino la actuación. Y yo creo que Vincent D'Onofrio es un excelente trabajo. Jorge... ¡Ah! Tienes toda la razón. Jorge García menciona que es Planetary No Authority. Tienes toda la razón. El problema ahí, lo que me confundió a Jorge, es que Warren Ellis obviamente escribió Planetary y Authority al mismo tiempo. Y sale al mismo tiempo, obviamente, diferentes dibujantes. ¿Quién tenía ¿Quién estaba dibujando? Era Brian... Ay, maldita sea, se me olvida el nombre del dibujante de Authority. Ahorita, pásame el dato. ¿Cómo se llama? Brian, ¿qué? Déjame checarlo porque no me gusta quedarme ahí con la mente. Es Brian... Vamos a ver. Es Authority... Artist. ¿Cómo se llama ese tipo? Es art. Hace años. Authority. Y vamos a ver. Image Comics. ¿Cómo se llama? Brian, ¿qué maldita sea? Espérate, ¿pero cómo se llama? En serio. Cada vez que estoy buscando la respuesta a algo aquí, les juro que Google no me está ayudando en lo más mínimo. Y por alguna razón mi internet está lento. ¿Cómo se llama este tipo? Que me encanta su arte, por cierto. O sea, literalmente les juro. Vamos a ver. No está haciendo absolutamente nada. Google para ayudarme y por alguna razón mi internet está lo que sigue de lento. Qué extraño. ¿Dónde está? Aquí está. Brian Hitch. Brian Hitch y Warren Ellis son los encargados de Authority y John Cassaday. Y Warren Ellis hacen Planetary, tienes toda la razón. El cómic que mencioné, que hacen un homenaje a ¿cómo se llama? A James Tranco, viene en Planetary. De hecho, vamos a checar, ya que estamos aquí, vamos a ver cuál es el número de Planetary. Donde le hacen como que está este homenaje a James Tranco. ¿Por qué está tan lento mi internet, Dios mío? Si viera en mi casa, estoy a 3 pasos de del módem. Vamos a ver, nomás tengo que ver las portadas. Aquí está. Es Planetary número 11. Checa tu Planetary número 11. Desde la portada puedes notar que es así como están haciendo como un estilo James Tranquesco. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice que tenemos algo en el Twitter. Muy bien. Ok, cerramos esto. Cerramos esto. Es que me encanta que algunos amigos deciden que el mejor momento para mandar el mensaje es ahorita que estoy en el programa. Excelente, muchachos. Gracias. Gracias por escribirme en este momento. Vamos a ver. Ok, quitamos esto de aquí. Y vamos a checar qué tenemos en nuestra página de Facebook. Y porque ahí sí vi que tienen algunas preguntas. Vamos a ver. Ya está cerrado aquí. Vamos acá. Quique Reyes Esqueda dice: hablando de los muertos, parece que Jean Grey ya le levantaron el castigo. En enero anunciaron que aparecerá su primer cómic en solitario. Pues sí, por alguna razón u otra, ya decidieron que los chicos del pasado, o sea, los jóvenes X-Men que aparecieron en All New, All Different X-Men, o no, era All New X-Men, que fue creo de Marvel Now. Hank McCoy, la bestia, se va al pasado, agarra a los X-Men originales y los trae al presente. Y yo tenía la idea de que eventualmente iban a regresar al pasado donde tienen que estar, pero aparentemente ya los dejaron aquí y a Cyclops ya le dieron su propio cómic. Por lo que tú me mencionas, a Jean Grey ya le dieron su propio cómic también. Siguen ahí paseándose por todo el universo Marvel. De hecho, Cyclops ya se volvió parte del equipo de los, ¿cómo se llama? De los Champions, entonces. Ya me gustaría que los chicos regresen a sus respectivas vidas en el pasado. No estoy así como que muy a favor de que sigan aquí en el presente, pero bueno, la vamos a hacer. Aquí Rodrigo me hizo la pregunta de por qué ya no subo los programas a iTunes. Le dije que sí, los voy a subir, nomás que estoy teniendo problemas emocionales. Y José Héctor, que aparentemente le encanta el chisme, me preguntó qué es lo que me está pasando. Ya le comenté más o menos. Emanuel Chávez Rivadeneira dice: hola Joey, ¿has visto Gotham últimamente? ¿Qué opinas? Saludos y ánimo. Muchas gracias, mi querido Emanuel. No, tengo los 6 o 7 capítulos más recientes que han salido. No he visto ninguno de ellos. Estoy al tanto de Supergirl, que me gustó muchísimo. El último capítulo que vi es con Mon-El, miembro de la Legión de Superhéroes. Estoy muy entusiasmado de que ya están metiendo personajes de la Legión. Me imagino que parte de la razón por la que metieron a Mon-El es porque se acerca el crossover entre Arrow, Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl, y los villanos serán los Dominators. Para las personas que no lo han hecho, se los recomiendo que lo hagan. Es una gran historia, pero hay un cómic llamado Invasión, que salió en los años 80, a finales de los 80, donde varias razas alienígenas se unen para conquistar la Tierra, por ende la palabra invasión, ¿no? Por eso es el nombre. Los líderes de estas razas se llaman los Dominators o los dominadores, los dominantes, ¿no? Y ellos son los que van y atacan a la Tierra. Y también una de las razas que está involucrada ahí como observadores son la raza de los Daxamitas. Entonces yo imagino que la razón por la que Mon-El está en la Tierra es porque él va a ayudar a los ¿cómo se llama? Los héroes de la Tierra, a enfrentarse a los invasores alienígenas, ¿ok? Entonces, ya estoy como que al tanto de esa, estoy al tanto de Flash, que me está gustando, igual que Arrow, que lo siento aburrido, pero bueno, me gusta mucho la nueva sangre que metieron ahorita, a este, ¿cómo se llama? A Ragman, a, ¿cómo se llama este otro? Wild Dog, y también obviamente que ya finalmente Mr. Terrific será parte del elenco. Entonces estoy como que entusiasmado por estas inclusiones nuevas, pero sí, sigo sintiendo que de todas las series de DC, la más floja es Arrow. Me está gustando muchísimo Legends of Tomorrow por la inclusión de la JSA, y yo adoro a los héroes de la JSA. Obviamente traté de ver el primer capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D., no aguanté ni los primeros 5 minutos, me aburrió como no tienen ni idea. Parte de la razón por la que me aburrió es como no he visto las últimas 2 temporadas. Obviamente estoy muy perdido en esta más reciente temporada, pero en verdad no me interesa saber nada de ellos. Pero sí, la serie que desafortunadamente no le he dado ni una sola oportunidad es Gotham. He preferido ver la serie de Westworld, que no me terminó no gustando. Bueno, como que me llamó la atención, me intrigó, pero después ya me aburrió. Entonces ya me alejé de Westworld. Pero no le he dado una sola oportunidad a Gotham, y voy a hacerlo porque, pues, digo, sale Batman. No será tal cual Batman, pero Bruce Wayne sigue siendo Batman, entonces le daré una oportunidad. Espero que me guste, porque quiero que me guste Gotham. Cristian Iván Flores dice: ya que es Día de los Muertos, ¿me podrías hablar de todas los cómics que han salido de Marvel Zombies? Pues mira, Cristian, lo puedo hacer, pero voy a necesitar la ayuda de Google, porque si algo he detestado en esta vida han sido los cómics de Marvel Zombies. Para las personas que no sepan, un Marvel Zombie era una manera graciosilla de referirse a las personas que leían solo cómics de Marvel. Si tú eras un Marvel Zombie, solo leías cómics de Marvel en los años 80, pero no leías absolutamente nada de ninguna otra serie. O sea, no leías DC, no leías ¿cuál es la otra? No leías DC, no leías cómico, no leías Clips o First Comics, no leías absolutamente nada. Mirage, que eran las editoriales que estaban en ese momento, no leías nada. La única que leías, obviamente, era Marvel. Yo nunca fui un Marvel Zombie. Las veces que intenté ser un Marvel Zombie, siempre había algo en DC que me llamaba la atención, o algo en Eclipse o cómico. Entonces, debo decir orgullosamente que jamás fui un Marvel Zombie, y eso me agrada, porque se me hace muy tonto solo limitarte a una editorial. De hecho, ahorita me he alejado mucho de Marvel y DC porque los cómics no me están llamando la atención, y he estado leyendo un poco más de Image. Y déjenme decirles, Jupiter's Legacy se me ha hecho uno de los cómics más hermosos que he leído en toda mi vida. No puedo creer que el creador de la basura llamada Civil War haya escrito algo tan brillante y tan hermoso como Jupiter's Legacy. Se los recomiendo muchísimo. Tanto Jupiter's Legacy como la precuela, que es Jupiter's Circle. En serio, excelentes cómics de Mark Millar. Y aquí, pues, vamos a ver, chequemos las series de Marvel Zombies, porque, como les menciono, nunca he leído ni una sola de ellas, porque me dan muchísima flojera. Porque algo que es muy claro en un zombie es que en el momento que te muerden y te vuelves zombie, en ese momento dejas de pensar. O sea, tu mente queda en blanco y lo único que buscas es comer seres vivos. Pero sin embargo, en Marvel Zombies, después de que los héroes son mordidos o son infectados por este virus zombie, continúan teniendo su razonamiento, y se me hace estúpido. Y también se me hace ridículo que, si, que este virus logre infectar a ciertas personas. Por decir, en el caso de Hulk, ¿cómo es que alguien logró morder a Hulk? Su piel, o sea, es indestructible. Su piel puede aguantar balas, puede aguantar bombas, su piel puede aguantar lo que sea. ¿Cómo es que alguien mordiéndolo pudo penetrar su piel y volverlo zombie? Lo mismo con... Sería el caso de Ben Green. ¿Quién pudo morderlo para que se convirtiera zombie? O por decir, She-Hulk o Colossus. Colossus, su piel es metálica. ¿Cómo puedes romper ese metal? Digo, a menos que lo hayan mordido cuando estaba en su forma humana. O también en el caso de Iron Man. En el momento que Iron Man se hubiera dado cuenta de que algo estuviera pasando, se hubiera puesto la armadura más fuerte que tenía para que nadie lo pudiera morder o nadie pudiera agredirlo. Lo mismo con Reed Richards. O sea, Reed Richards hubiera buscado una cura al virus zombie. Y también en el caso de Wolverine, aunque muerdas a Wolverine, su cuerpo se regenera y pelea contra todo tipo de infecciones. Y al final del día, el virus zombie es una infección. Se me hace ridículo el concepto. Yo sé que a muchas personas les gustó el primer número que lo escribe Robert Kirkman, que es el escritor de... ¿Cómo se llama esta tontería? Walking Dead, que tampoco me gusta. O sea, más o menos después de muchísimo tiempo he podido encontrarle algo de sabor a la serie, ¿no? Y estoy viendo los capítulos más recientes de Walking Dead, pero en lo personal nunca, nunca he sido fan de los zombies. Entonces, pues, obviamente, tengo graves problemas con estas series y por eso es que nunca le he metido muchísimas ganas en saber qué rollo con series como Walking Dead o como esta de... ¿Cómo se llama esto? Como Marvel Zombies. En particular, Marvel Zombies nunca, nunca ha sido una de mis series para nada favoritas. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes adoran la serie y no les digo que estén para nada equivocados. Nomás, simple y sencillamente, no es lo que me atrae a mí, ¿no? Y vamos a ver, las series que tenemos es Marvel Zombies, que fue la original. Después hubo otra, que fue Marvel Zombies contra The Army of Darkness. Y después la que siguió fue Marvel Zombies Dead Days. También estuvo Marvel Zombies 2, Marvel Zombies 3, Marvel Zombies 4, Marvel Zombies Return, Marvel Zombies Evil Evolution, Marvel Zombies 5, Marvel Zombies Supreme, Marvel Zombies Destroy. Y obviamente hubo una serie de Marvel Zombies dentro del cómic de Secret Wars, que era Secret Wars Marvel Zombies vs. Age of Ultron. Obviamente no he leído ninguna de ellas, excepto Marvel Zombies vs. Age of Ultron, que fue la que más me gustó. De hecho, se me hizo bastante divertida, porque no se enfocan solo y exclusivamente en los Marvel Zombies, sino también se enfocan en en Hank Pym, que entra ahí a tratar de destruir a los zombies. Entonces, bueno, eso se me hizo interesante. Pero en lo personal no he leído ninguna de estas historias. Y como podrán ver, están en orden alfabético, no necesariamente en orden de cómo fueron saliendo. Entonces, en verdad, me imagino que después de Marvel Zombies, salió Marvel Zombies 2, 3, 4, 5. Pero no, en verdad no sé cuál fue el orden. Y déjenme decirles, después de saber que hubo esta cantidad, o sea, son en total, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 miniseries que involucran a los Marvel Zombies y yo no entiendo por qué, en verdad, no se me hacen tan interesantes. Pero bueno, si a ustedes les parecen interesantes, vayan, búsquenlos, cómprenlos y diviértanse. Yo personalmente prefiero no saber absolutamente nada de los Marvel Zombies. Y después, yo sé que al final de Marvel Zombies, la primera miniserie, los zombies se comen a Galactus. Galactus no es una forma física, es un ser de energía, de rayos cósmicos. O sea, no te puedes... Un zombie no puede devorar a un ser hecho de rayos cósmicos. Es ridículo, pero bueno. Edran Proyectos dice, en vivo, profesor Don Joey, vaya, no puedo creerlo. Ah, creo que nunca habías escuchado un programa en vivo. Me imagino que sí, muchos de ustedes sé que tienen trabajo o están muy ocupados en sus vidas personales como para poder escuchar el programa en vivo. Qué bueno que estén escuchando en vivo. Tenemos también algunas preguntas por aquí. Vamos a ver si aquí en el Soho Chat tenemos a Omar Yusef, que dice, manda saludos al mini batiluchador. Muchas gracias, mi querido Omar Yusef. Te hemos perdido un poquito el rastro. Qué bueno saber que sigues con nosotros. En el Twitter, vamos a ver, tenemos alguna pregunta, no tenemos nada en Twitter. Y a ver, aquí en Comic Manía, no tenemos nada interesante por acá. Muy bien, ahora vamos a resolver las preguntas que tenemos aquí. Tenemos básicamente como que 20 minutos, 20, 22 minutos en lo que ya termina este programa. Y también tengo que decirles que ya vi Doctor Strange y tengo que decir que fue una revelación, una grata revelación. Me divertí mucho en la película. No se me hace una película brillante, gigantesca, magnífica y todos los otros adjetivos que utilizo cuando una película me súper encanta, pero se me hizo súper divertida, muy interesante, un excelente origen para Doctor Strange, un excelente inicio para esta nueva saga de Doctor Strange. Me gustó muchísimo también que a pesar de que no es un personaje muy conocido y que en los cómics ha tenido muy pocos cómics buenos, en verdad han sido muy pocos cómics buenos que tiene Doctor Strange, o al menos que me han gustado a mí, me encantó que pudieron agarrar lo mejor del personaje y reducirlo a pues, lo más básico para hacer una película divertida, interesante, muy bien actuada, con unos efectos especiales geniales. Les recomiendo que la vayan a ver en 3D. Yo cometí el error de verla en 2D y me arrepiento, debí de haber gastado ese dinero extra. Verla en 3D, y algunos amigos me dijeron que una mejor opción aún es verla en IMAX 3D. Entonces, haré lo posible por la próxima vez que la vaya a ver, verla en IMAX 3D para tener como que ya la imagen completa. Afortunadamente, todas las películas de superhéroes las intento ver la mayor cantidad de veces posible. La historia del enfrentamiento con Doctor Doom, de Doctor Strange contra los villanos no se me hace interesante, se me hace en algunos casos muy repetitiva, y el villano principal de esta película no se me hace muy llamativo, que Sirius no se me hace tan interesante. Afortunadamente vemos a otros dos personajes que eventualmente serán sus más grandes enemigos. No quiero revelar porque yo imagino que ya la mayoría de ustedes vio la película, pero no me gustan los spoilers, entonces daré como una semana más antes de empezar con los spoilers. Que de hecho, mi buen amigo Pablo Harris me invitó a SDP Noticias para hablar largo y tendido de la película, ya con varios spoilers. Subiré el video próximamente. Y también, si algunos de ustedes tienen preguntas acerca de la película, las pueden hacer ahorita. Si no les importan los spoilers, boom, los resolveremos ahora. Entonces, veo que voy a resolver las preguntas que tengo por aquí. Y ya al final, hablaré un poquito más de lo que me pareció Doctor Strange. Si es que nos falta un poquito más de tiempo que llenar para ya cerrar esto. En 1 hora y media. Fernando Vildoso dice, vamos a ver, hizo varias preguntas para variar. Dice aquí, Joey, tú que eres un gran fan de Captain Marvel, ¿esta historia me la recomiendas? Y me mandó una historia de vamos a ver cuál era. Colección de novelas gráficas número 1. Ah, ok. Superman Shazam, primer trueno. Y le dije que no la comprara, que mejor leyera Shazam Power of Hope. Y dice, ya la tengo. El dibujo es de Alex Ross, bien. Dijo que se la recomendé el año pasado y le gustó mucho. Y me dice que si la Liga de la Justicia de Morrison es muy recomendable. Le dije que sí era. Y después me dijo que Jovi, primero que nada, muchas gracias por la recomendación de la Liga de la Justicia de Grant Morrison. El mejor o uno de los mejores trabajos que he leído de la Liga. Muy bien. También dice, mi otra duda, Jovi, ya no sube. En verdad, muchachos, les juro, los quiero muchísimo, los respeto de gran manera. Y solo les pido que, por favor, cuando escriban mi apodo, Joey, se escribe de la siguiente manera: Joey. Si se les olvida la E, ya no es Joey, ya es Joey. Ahí les va la diferencia. Joey es diminutivo de Joseph, que es un nombre masculino. Joey es júbilo, no, alegría, y es un nombre femenino. Si me escriben Joey, están agarrando mi apodo y lo están volviendo femenino. Por favor, no les cuesta tanto poner una E. Joey. Joey. Se los agradecería mucho. Ya no subí los programas al internet. Es que casi nunca alcanzo a escucharte desde hace bastante. Revisé en iVoox y el blog de Comic Manía y los programas más recientes son de septiembre. Tal vez ahora solo los subes a otro sitio para poder descargarlos. Dije, no he tenido tiempo de subirlos porque obviamente estoy ahorita como que en un momento difícil de mi vida. Y también algo que es muy curioso, mi querido Fernando, los dos programas de octubre, que fue a principio de octubre y a mediados de octubre, o por la primera semana de octubre y la segunda semana de octubre, estaba yo en Nueva York. Entonces, el primer programa lo grabé cuando yo estaba esperando el avión para irme a Nueva York. Entonces, el video está en la página. Y el segundo programa lo hice esperando mi shuttle para irme al aeropuerto y ahí fue el segundo programa. Entonces, ahí puedes encontrar los dos programas en la página. son videos, soy básicamente yo hablando a la cámara, ¿no? Haciendo el programa. Y después salió un programa que ya hice aquí, y ese Lorna se le olvidó pasármelo, entonces por eso no lo había subido. Y después me vino como que este momento difícil anímicamente y por eso no lo he subido. Entonces, dos de los programas de octubre fueron videos y están en la página, y los últimos dos de octubre no los he podido subir. Los subiré eventualmente. Digo, gracias por estar tan como con este pendiente de que suba los programas. Gracias por estarme molestando para que suba los programas. Lo haré, les juro, eventualmente. Nomás simple y sencillamente no he estado de humor por la simple y sencilla razón de que sí estoy como que un poquito adolorido a nivel emocional. Víctor Gutiérrez dice: buenas tardes, Joey, Lorna y quienes te acompañen. Bueno, estoy yo solo. Y tu pregunta es: ¿podrías hablar de Godspeed? No sé mucho de este personaje, pero su traje me parece genial. Godspeed es un personaje nuevo de DC Rebirth, si estoy en lo correcto. Vamos a confirmar, porque en verdad estoy evitando y evadiendo todo lo que está pasando en DC Comics. A ver, Godspeed Comics. Vamos a ver qué onda con este personaje, porque yo en verdad tengo cero interés en el personaje. Vamos a ver. Ok, ya vi. Pues vamos a ver Godspeed, quién es. Primera aparición, Flash Rebirth. Entonces no te puedo decir absolutamente nada del personaje porque acaba de salir. O sea, no es un personaje que ha tenido mucho tiempo. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Aparece un personaje y todo el mundo cree que tiene como que este pasado oscuro. Y dice, ¿me podrías hablar de este personaje? Pues no te puedo decir nada. Lo que tú leíste en el cómic es lo que se sabe del personaje. Aquí clarísimo lo dice, que su primera aparición fue en Flash Rebirth número 1. Y básicamente, ¿qué es lo que hace este personaje? Es un villano, es el antagonista de Flash. Y su nombre es Agus Hart. Es un colega de Barry. Ok, aparentemente su hermano fue asesinado por un criminal. El criminal salió libre. Y me imagino que él culpa a Barry Allen, adquiere poderes. Al igual que Barry Allen, y se van a enfrentar. Simple y sencillamente es eso. O sea, no hay mucho más que decir del personaje. Es un antagonista nuevo porque me imagino que no se querían enfocar en personajes ya previamente vistos como Reverse Flash y Zoom. Pero si vemos el traje de Godspeed, es verdaderamente muy, muy parecido al de ¿cómo se llama? Al de Reverse Flash y Zoom, nomás que invierten un poquito y juegan un poquito con los colores. Y en vez de hacerlo amarillo con rojo, lo hacen blanco con amarillo. Pero pues básicamente es lo que te puedo decir del personaje. Personaje totalmente nuevo. Entonces, siéntete feliz. Todo lo que has leído de él es lo que existe de él. No hay nada más. Y sé que te están pareciendo las series de DC en este momento lo suficientemente aburridas para no meterle interés a ninguna de ellas. Sí, se me hizo interesante tanto Nightwing como Titans, como Aquaman, como La Mujer Maravilla, pero en verdad no me incitan a seguirlas leyendo. El de Batman no me gustó para nada. Green Arrow, Black Canary, lo detesté. Que es el de Green Lanterns, que es Green Lantern Corps, que se enfoca en Jessica Cruz y Simon Bass. Lo aborrecí con toda mi alma y todo mi corazón. Entonces, el Superman tampoco se me hizo interesante porque con toda esta historia de que es un Superman con hijo y es casado con Luisa Lane. O sea, nada de lo que está saliendo en Rebirth me llamó lo suficiente la atención para continuar leyéndolos. Entonces, en verdad, ¿no? Y dice, ¿cuándo subirás todos los programas que faltan? No sé, cuando mi corazón sane y deje de estar triste. Tal vez sea en ese momento. Ay, en verdad, muchachos, yo no sabía que era tan importante el programa para ustedes, porque yo no sé, pero he estado checando cuántas descargas tenemos y cuántas preguntas tenemos semana tras semana, y cada vez hay menos preguntas y cada vez hay menos descargas. Entonces, en verdad, yo pensaba que a ninguno de ustedes les interesaba el programa. Entonces, por eso dije, bueno, si me tardo una o dos semanas en subirlo, no creo que nadie se dará cuenta. Aparentemente estaba equivocado. ¡Qué bueno! Pero nunca pensé que fuera tan importante el programa para ustedes, siendo que muchos de ustedes lo han pues ya no preguntan, ¿no? Entonces, vamos a ver. Quique Reyes Esqueda dice: Señor Joey, muy buena tarde. Comento. ¿Ya vio el avance de Avengers 1.1? Inicia en el momento que los fundadores toman un descanso y entran Silver, Quicksilver, Hawkeye y Scarlet Witch, escrito por Wade. Vi una lista de lame characters y no vi Arcade. ¿Podrías hablar de él? Lo estoy escuchando en vivo. No sé qué pasó emocionalmente, pero sabe que tiene nuestro apoyo y nuestro cariño. Ánimo, señor. Nuestros mejores deseos. Ya no es necesario que los explique. Gracias. Entonces, gracias, Kike. Qué bueno que entiendes mi dolor y por eso no exiges que yo siga adelante. Mira, en el caso de Avengers 1.1, no lo he leído, me muero de ganas de leerlo porque muchos de ustedes no lo saben, algunos de ustedes ya lo saben. Una de las alineaciones que más me gusta de los Avengers es cuando estaba Capitán América solo con cuatro personajes que no eran tan poderosos: Hawkeye, Quicksilver y Scarlet Witch. Se llama Cap's Kooky Quartet, así es como se le dice, el cuarteto loquillo del Capitán América. Me gustaba mucho esa alineación porque, a pesar de tener muy poco poder, tenían un gran líder, y este gran líder los forja en un equipo, y este equipo se enfrenta contra varios de los villanos más poderosos del universo Marvel y ganan constantemente. Entonces, me muero de ganas de leer esto, más que nada porque lo escribe uno de mis héroes, Mark Waid, que es un excelente escritor. Lo voy a leer, no lo he leído hasta ahorita, pero lo voy a leer, y es una de las grandes tristezas que, a pesar de que muchos de ustedes me están hablando de lo que sucede en DC, no me incita a leer absolutamente nada de DC. Y sin embargo, tengo mucha curiosidad de ver qué onda con Champions, más que nada por la inclusión de Cyclops al equipo. Tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que está pasando con Avengers 1.1. Y tengo algunas, pues, así como que me gustaría ver qué es lo que están pasando con algunos otros héroes de Marvel, pero sin embargo DC, que es mi compañía favorita, en verdad no me está llamando la atención, y eso me rompe el corazón. Y en el caso de Arcade es un chavo chaparrito, multimillonario de nacimiento, pelirrojo, que se divertía mucho con juegos de mesa. Entonces, cuando él va perdiendo su fortuna y decide buscar la manera de ganar más dinero, decide volverse un mercenario. Tú le pagas para matar a alguien, pero en vez de nomás ir y matarlo de manera, pues, muy aburrida, decide crear como un juego, ¿no? Y hacer que esta persona o estas personas las rapta, las mete en este juego para que de esta manera los pueda torturar poco a poco, los haga sufrir un poco y los termine matando. Lo que termina sucediendo es que estos juegos son como un pinball o un, ¿cómo se llama esto? Un laberinto. Busca la manera de torturar a la gente a través siempre de enfrentarlos contra estos como juegos de mesa, ¿no? Ya sea un laberinto, ya sea un pinball o cualquier cosilla que tenga que se refleje en un juego. Nunca un videojuego, obviamente, porque no los puede digitalizar. Pero sí hace como juegos de mesa, ¿no? Por decir, Dungeons and Dragons. Y, sí, y los pone dentro de este set, este laberinto, donde se tienen que enfrentar contra dragones o hechiceros o lo que sea, ¿no? De hecho, uno de los mejores cómics con Arcade es uno que se llamó... Ah, ¿cómo se llamaba este? Maldita sea. Era Avengers... Oh, ¿cómo se llamaba este cómic? Lo amé. Era... Déjenme buscar el nombre, no sé, porque se me está escapando... Era Avengers. Vamos a ver. Ok. Se llamaba Avengers. No puede ser. Que era así como que era como los Hunger Games. Este chavo rapta a un grupo de chavitos. Avengers Arena. Avengers Arena se llamaba el cómic. Me encantó. Arcade rapta a un grupo de chavitos, algunos con algunos lazos con los Avengers, y los lleva a una isla desierta y los hace enfrentarse unos contra los otros, igualito que en Hunger Games, o ¿cómo lo pusieron? Los Juegos de Hambre, para que de esa manera se vayan matando entre sí. Es un cómic buenísimo. Lo más triste del cómic, se nota que no pensaban que iba a tener tanto éxito. Cuando tuvo todo el éxito que logró tener, creo que le impidieron a Dennis Hopeless, el escritor, le impidieron matar a todas las personas que pudo haber matado, o a todos los personajes que pudo haber matado Entonces, creo que no le dieron suficiente, ¿cómo se llama?, libertad a su creatividad. Pero si no has leído Avengers Arena, léelo. Es uno de los mejores cómics con con Arcade. Te va a gustar. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Paul Jules Blanks nos dice: Yo y ánimo y muchas ganas. Saludo desde Chicoloapan, Estado de México. ¿Recomiendas Preacher, que saldrá por Sony? Leí, perdón, vi los primeros capítulos y tengo que decir que hay cosas que me gustan. Me gusta el tono de la serie, me gusta que sea tan sangrienta, me gusta que sea tan violenta. Me encanta a Dominic Cooper como el actor principal, como el Preacher del título. Me gusta el chavo que hace de Cassidy, que es como un vampiro. Pero la chica que hace de Tulip es horrenda. Y no me refiero a horrenda a su nivel actoral. Creo que es buena actriz, pero es muy fea. Y la cosa es que ella está escrita en la serie como una mujer muy hermosa que puede seducir a cualquier hombre. Sin embargo, la actriz es tan, tan, tan fea que no le creo absolutamente nada. Entonces me causa como que graves problemas de que estoy viendo la serie y la mujer es fea. O sea, no tiene bonito cuerpo, no tiene bonita cara, no tiene bonito cabello. En el cómic la mujer la dibujan como es blanca, rubia, muy bonita, con bonito cuerpo. Y aquí es una chava chaparra, fea, negra, con ojos saltones, con nariz fea. Y lo peor de todo es que la actriz creo que es inglesa. Y aquí le pone un acento tejano. Y no más, no le creo nada. Entonces, desafortunadamente, cada vez que ella aparece haciéndose de chica ruda, no le creo nada. Haciéndose de chica sexy, no le creo nada. Seduciendo al personaje principal, se me olvida su nombre. Nomás, simple y sencillamente, no le creo nada. Entonces, el problema que tengo con la serie es este personaje. Y como es un personaje principal, pues con más razón. Entonces, desafortunadamente, tengo que decirte que no te recomendaría la serie de Preacher. Lo que me gustaría decirte es: léete el cómic. O sea, el cómic tampoco me gustó. Garth Ennis no escribe cómics para mí, son muy sangrientos, son muy asquerosos, están llenos de cosas grotescas. Personalmente no es de mi gusto, pero si te gusta ese tipo de cómics, adelante, léelo, creo que te va a gustar mucho. Alex Fuentes dice: Joey, disculpa, vi que Marvel Televisa sacó esta historia de Doctor Strange, The Oath. ¿Es una historia buena o la dejo pasar? Gracias. Alex, cómprala, cómprala inmediatamente. Es una de las pocas buenas historias de Doctor Strange. Créeme, hay muy, muy, muy pocas, pero esta, escrita por Brian K. Vaughan, es muy buena. El arte, creo que es Marcos Martín, si estoy en lo correcto. No es una de mis, no es mi arte favorito, pero me encanta la historia, está muy bien hecha. El final es muy, muy predecible, pero no importa, la historia es muy buena. De hecho, también hay otro cómic, que es una novela gráfica, que se llama Triumph and Torment, que es Doctor Strange y Doctor Doom, triunfo y tormento, ¿no? Y es un momento donde Doctor Doom descubre dónde está el espíritu de su esposo, de su mamá. Está en el mundo, en el inframundo de ¿cómo se llama?, de Mephisto. Y el Doctor Strange y Doctor Doom van a salvar y rescatar a su mamá. ¿Quién hace? No recordar quién hace el cómic. Es vamos a ver. Doctor Strange. Triumph and Torment. Aquí está. Porque el arte lo hace Mike Mignola y el arte es precioso. Creo que es Roger Stern. Roger Stern escribe la historia y Mike Mignola hace el dibujo. Les va a encantar. Doctor Strange, Doctor Doom, Triunfo y Tormento. También es una muy buena historia de Doctor Strange. Y si Marvel Televisa saca un compilado de las historias de Doctor Strange escritas por Roger Stern, que lo dudo, pero si las sacas. Si la sacan, cómprenlas. Roger Stern hizo muy buenas historias con nuestro buen amigo el Doctor Strange. Y vamos a ver si tenemos algo más o si no ya nos retiramos. Ya de todas maneras solo tenemos 2 minutos. Ernesto Martínez dice: sube el podcast, siempre lo escucho después. Saludos, bro. Aparentemente Ernesto Martínez le viene valiendo mi estado emocional, le viene importando muy poco que estoy adolorido y que me siento mal. Lo único que le interesa, obviamente, es escuchar el podcast. Bueno, lo haré. Ernesto, gracias por básicamente ser tan poco, ¿cómo se llama esto? tan poco empático con mi dolor. Digo, gracias por ser fan del programa. Digo, qué tristeza que No, mi dolor no te importe en lo absoluto, pero bueno, haré lo posible por subir el programa lo más pronto posible. Gracias. Y vamos a vernos ya con la última pregunta del Soho Chat, del Time Lord. Dice, ¿conoces la serie de Doctor Who de la BBC? Claro que la conozco, no solo la conozco, me encanta. Yo soy familiar, estoy familiarizado con todos los doctores, con los 12 doctores que han salido, tengo unos que me gustan más que otros. Obviamente mi favorito de todos los tiempos es el cuarto doctor, Tom Baker es uno de mis doctores favoritos. He visto gran parte de la serie de Doctor Who, los programas de él, a pesar de que los efectos especiales están ridículos. Me gusta mucho lo que hace él. Mi segundo doctor favorito es Eccleston, el noveno doctor. De hecho, tengo yo la chamarra de Christopher Eccleston y hago cosplay del noveno doctor. Desafortunadamente, voy tanto al gimnasio, estoy tan musculoso que nadie me reconoce como el noveno doctor porque él es muy delgado y es narigón. Entonces, pues obviamente nadie me reconoce, pero me encanta la chamarra y la utilizo cada vez que puedo. De hecho, ahorita me gusta que sea invierno para poder usar mi chamarra de Doctor Who. ¿Qué opinas de ella? Bueno, me encanta, pero desafortunadamente Doctor Who depende mucho del actor que está interpretando al Doctor Who y de sus compañeros. Si tiene buenos compañeros, me gusta más. Si tiene malos compañeros, me gusta menos. Por decir, Sarah, que fue compañera del cuarto doctor, me encantaba. Rose Tyler, la compañera del noveno doctor y también fue compañera del décimo doctor, me gustaba muchísimo. Pero esta chava, se me olvidó su nombre, es Jenna no sé qué. Hijo, la odié y ella estuvo, hijo, con casi todos los últimos dos doctores y bueno, la odié. El doceavo doctor, al menos la primera temporada, vi los primeros dos, tres capítulos y los detesté. Peter Capaldi, creo que es muy buen actor, pero al menos esta primera temporada fue muy difícil para él. No he visto ni un solo episodio de Matt Smith. Quiero verlos. Solo he visto los especiales con Matt Smith. Me gustó mucho David Tennant también, pero no me gustó tanto como Christopher Eccleston. Me gusta mucho la serie, sí. Como tú mencionas, es una de las mejores series de ciencia ficción. Lo que no me está gustando tanto del noveno Doctor en adelante es que va a muy pocos mundos y dimensiones distantes a la Tierra. Básicamente está yendo hacia arriba y hacia abajo en la historia terrestre. Pero a mí lo que me gustaba, por decir, del primer doctor al séptimo doctor, es que también iba a otros mundos y también iba a otras dimensiones que no tenían nada que ver con la Tierra. Y me gustaba ver la interpretación de esos diferentes mundos y no solo ver el pasado y futuro de la Tierra. ¿Ok? Y vamos a ver. Admito que tiene sus defectos, pero no supera a las cosas buenas que tiene la serie. Totalmente de acuerdo. Adoro, adoro el Doctor Who. Y sus cómics son muy buenos también. Nunca he leído ninguno de ellos porque prefiero ver las actuaciones, escuchar la voz, ver los efectos especiales, tan chafas como sean, a leerlos. Y déjame decir una cosa: yo tenía en mi poder los cómics de Alan Moore, que escribió con el Doctor Who, y ni aun así me gustaron. Y Alan Moore es mi autor favorito de cómics. Claro que al ser yo un Whovian, le he hecho demasiados elogios, pero no puedo opinar por otros. Mi doctor favorito es el décimo doctor. ¿Sabes qué? En general, mucha gente adora a David Tennant. A mí en lo particular me encanta su trabajo, creo que es un excelente, excelente doctor. Pero como mencioné antes, mi doctor favorito sin duda es Tom Baker, el cuarto doctor, seguido inmediatamente por inmediatamente por este doctor llamado el noveno doctor Christopher Eccleston. Y creo que todo está bien aquí en la transmisión. Dios mío, espero que así sea. Y vamos a ver si todo salió bien por aquí. Sí, creo que todo se grabó bien. Entonces, damas y caballeros, ya son las 7:03. Yo me tengo que ir antes de que Lorda me mate porque supuestamente solo puedo tomar 2 horas y media del programa. Digo, este programa solo debe durar 1 hora y media. Tenía que irme a las 7, pero bueno, veo que ya me pasé por un poquito. No pasa nada, me quedaré con ustedes hasta las 7:05 para de esa manera terminar como que de una manera Les voy a regalar unos 5 minutos más de transmisión. Gracias a todos ustedes por comprender que sí, no ha sido un tiempo muy fácil para mí. De hecho, les juro, estoy muy, muy, muy mal. Gracias por darme como que esta hora y media de su tiempo, porque por mínimo 1 hora y media me pude concentrar en otras cosas y no pensar en todo el dolor que siento en este momento. Y créanme, es un dolor bastante, bastante fuerte. Trato de no especificar demasiado qué es lo que está pasando, porque tampoco no se trata de meter chismes y meter más de lo que debo de meter. a esta conversación. Nomás quédense con la seguridad de que tarde o temprano voy a subir todos los programas a internet. No sé cuándo, pero trataré de que sea durante esta semana, porque la próxima semana también voy a salir de viaje y no quiero postergarlo demasiado. Entonces les juro que los voy a subir en cuanto pueda. Les pido una gran disculpa por por tardarme tanto. Les pido una disculpa por no tener tanta energía en el programa. También les pido una disculpa por no tener tantos invitados. En general, el programa funciona mejor cuando tengo invitados y puedo como que pimponear con ellos y divertirnos un poquito más. Pero desafortunadamente muchos de mis amigos están ocupados a la hora de la transmisión. Entonces, pues es un poco difícil que me acompañen a las transmisiones. Para todas las personas que conocí el fin de semana pasado en The Comic Sado, me divertí muchísimo con ustedes. Me encantó hacer las trivias que compartí con ustedes. Qué lástima que muchos de ustedes, después de dos o tres rondas de trivia, ya se notó en sus caras que las trivias eran muy difíciles y ya prefirieron dejar de competir porque se sentían humillados por mis trivias. Les debo una disculpa. No quise hacerle las preguntas tan difíciles. Pero bueno, damas y caballeros, ya son las 7:05. Ya me tengo que ir. Ha sido un placer hacer el programa para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Sé que tengo muy bajo ánimo, pero créanme, con el corazón roto, normalmente uno tiene bajo el ánimo. Me imagino que a todos ustedes les ha pasado. Señores, nos vemos la próxima semana y les prometo subir los programas lo más pronto posible. Les debo tres. Señores, sigan escuchando Comic Manía, síganme escribiendo y les contestaré todas sus preguntas la próxima semana. Hasta luego. Bye.